te dio amor como te lo di yo. Quiero que tratemos de querernos más y más, para que nadie ya nos pueda separar. Para que nadie ya nos pueda separar.